Capítulo 4. Papel de la ciencia acerca del Génesis. 1. La historia del origen de casi todas las civilizaciones se confunde con la historia de sus religiones, razón por la cual sus primeros libros han sido religiosos. Pero como todas las religiones se enlazan con el principio de las cosas, que es también el de la humanidad, dieron sobre la formación del universo explicaciones que variaron según el estado de los conocimientos de su tiempo. De ahí que los primeros textos sacros hayan sido al mismo tiempo libros de ciencia y, durante mucho tiempo, los únicos códigos de leyes civiles. 2. En los tiempos primitivos, los medios de observación eran imperfectos. Las primeras teorías acerca del sistema planetario estaban plagadas de errores. Pero aunque esos medios hubiesen sido tan completos como lo son hoy, los hombres no hubiesen sabido servirse de ellos, necesitaban el fruto del desarrollo de la inteligencia y del conocimiento avanzado de las leyes de la naturaleza. A medida que el hombre adelantó en el conocimiento de esas leyes, penetró los misterios de la creación y rectificó las ideas que había forjado sobre el origen de las cosas. 3. El hombre fue impotente para resolver el problema de la creación hasta tanto la ciencia no le tendió la mano. Fue preciso que la astronomía le abriese las puertas del espacio infinito y le dejase escudriñar sus inmensidades. El cálculo le permitiese determinar con rigurosa precisión el movimiento, posición, volumen, naturaleza y papel de los cuerpos celestes. Que la física le revelase las leyes de gravedad, del calor, la luz y la electricidad. Que la química le enseñase las transformaciones de la materia. La mineralogía, los materiales que forman la corteza del planeta, y la geología le enseñase a leer en los estratos terrestres la formación gradual de nuestro globo. La botánica, la zoología, la paleontología y la antropología le iniciarán en lo que respecta al parentesco y sucesión de los seres organizados. La arqueología le enseñaría a seguir las huellas de la humanidad a través de las edades. Todas las ciencias, en suma, complementándose mutuamente, aportarían su acervo indispensable para el conocimiento de la historia terrestre. Mientras ellas no existían, el hombre solo podía guiarse por sus primeras hipótesis. Antes de que el hombre tomase posesión de estos elementos de la apreciación, el razonamiento de los estudiosos del Génesis se topaba con imposibilidades materiales, giraba en un mismo círculo de ideas, imposibilidad de encontrar la salida. Solo cuando la ciencia avanzó, abriendo una brecha en el vetusto edificio de las creencias, todo cambió de aspecto, y se logró marchar sin tropiezos. Una vez hallado el hilo conductor, las dificultades se allanaron rápidamente. En vez de un Génesis imaginario, se estableció un Génesis positivo, y, en cierta forma, experimental. El campo del universo se extendió hasta lo infinito. Se conoció cómo se formaron gradualmente la Tierra y los astros, conforme a las leyes eternas e inmutables que testimonian mucho mejor la grandeza y sabiduría divina que una creación milagrosa salida de súbito de la nada, por una idea repentina de la divinidad, después de una eternidad de inactividad. Ya que es imposible entender el Génesis sin los datos que ofrece la ciencia, se puede decir con toda autenticidad que la ciencia es la encargada de explicar el Génesis según las leyes de la naturaleza. 4. En el grado de adelanto en que se encuentra la ciencia actual, ha logrado resolver todos los problemas que suscita el Génesis. La respuesta es negativa. Pero, sin embargo, es indudable que destruyó definitivamente todos los errores capitales, sentando su base sobre datos ciertos. Los puntos aún no aclarados son los de menor importancia, y la solución de ellos, sea cual fuere, no perjudicará al conjunto. Por los demás, a pesar de los elementos que tuvo a su disposición, le faltó hasta hoy un elemento importante, sin el cual la obra no podía completarse. 5. De todos los Génesis antiguos, el de Moisés es el que más se aproxima a los hallazgos de la ciencia moderna, a pesar de los errores que contiene, demostrables hoy hasta la evidencia. Algunos de los errores son más aparentes que reales, y se han originado en la falsa interpretación que se dio a ciertas palabras, cuyo significado primitivo se perdió al pasar de una lengua a otra, con la traducción, o en palabras cuya acepción cambió junto con los hábitos del pueblo, pasando de la forma alegórica particular al estilo oriental, tomándose la acepción al pie de la letra, en vez de buscársele el sentido. 6. La Biblia cuenta hechos que el razonamiento científico actual no puede aceptar, u otros que no son extraños, y que rechazamos, porque se refieren a costumbres que no armonizan con las nuestras. Sin embargo, seríamos parciales si no reconociésemos que encierra cosas grandes y hermosas. La Biblia esconde verdades sublimes tras sus numerosísimas alegorías. Si hurgamos en ellas, el absurdo desaparece y surge la verdad. Porque no se levantó antes el velo. En parte por la falta de los conocimientos que sólo la ciencia y la filosofía sana podían brindar, así como por el principio de inmutabilidad absoluta de la fe, consecuencia directa del acatamiento ciego a lo que está escrito, ante lo que la razón debía inclinarse por temor a comprometer el andamiaje de creencias levantado sobre su sentido literal. Se temió que, si se rompía un anillo de la cadena, todos los demás sufrirían igual suerte. Y fue por esa razón que no se quiso ver, pero cerrar los ojos ante el peligro no basta para evitarlo. Cuando un edificio se tambalea, es más prudente reemplazar enseguida las piedras a punto de desplomarse por otras nuevas, y no esperar por respeto a su vetustez que el mal no tenga remedio, y se haga necesario reconstruirlo totalmente. 7. La ciencia escudriñó las entrañas de la tierra y las profundidades del cielo, y demostró de una manera indiscutible los errores contenidos en el Génesis de Moisés, así como también la imposibilidad material de que las cosas hayan pasado tal cual son relatadas en el texto, asestando con ello un duro golpe a las creencias seculares. La fe ortodoxa se conmovió, porque creyó que destruirían sus cimientos. Pero, ¿quién tiene razón? La ciencia que camina de manera prudente y continua sobre el terreno sólido de las cifras y la observación, sin afirmar nada antes de probarlo, o un relato escrito cuando los medios de observación no existían. ¿Quién dice la verdad? El que afirma que 2 más 2 son 5, y no acepta verificar, o el que manifiesta que 2 más 2 son 4, y lo prueba. 8. Si la Biblia fuese una revelación divina, debemos pensar que Dios se equivocó. Si no lo es, ya no posee más autoridad, y la religión se derrumbaría por carecer de base. Se presenta esta opción: o bien la ciencia está equivocada, o bien está en lo cierto. Si tiene razón su opinión, la contraria no podrá ser verdadera, así como no hay revelación que pueda prevalecer sobre la autoridad de los hechos. Dios, que es todo verdad, no puede inducir a los hombres al error, ni a sabiendas ni ignorándolo, pues entonces no sería Dios. Si los hechos contradicen las palabras que se le atribuyen, deducimos por lógica que él no las ha pronunciado, o que han sido mal comprendidas. Si la religión sufre por estas contradicciones, el error no es de la ciencia, la cual no puede evitar que aquello que es deje de serlo, sino de los hombres, por haber creado prematuramente dogmas absolutos y convertido ciertas hipótesis, susceptibles de ser desmentidas por la experiencia, en una cuestión de vida o muerte. Hay que resignarse a sacrificar ciertas cosas cuando no es posible actuar de diferente modo. El mundo avanza, la voluntad de unos pocos no basta para detenerlo. La actitud más sabia es seguir a ese progreso y saber amoldarse al nuevo estado de cosas. No hay que aferrarse a un pasado que se derrumba, si no se quiere correr el riesgo de caerse con él. 9. Es justo imponer silencio a la ciencia por respeto a los textos considerados sacros. Hubiese sido algo tan imposible como intentar que la Tierra deje de girar. Ninguna religión jamás progresó positivamente sosteniendo errores manifiestos. La misión de la ciencia es descubrir las leyes de la naturaleza. Como estas leyes son obra de Dios, no pueden ser contrarias a las religiones que se basan en la verdad. Anatematizar al progreso como perjudicial para la religión es lanzar el anatema contra la obra de Dios. Además, Ello sería inútil, ya que todas las maldiciones del mundo no impedirán que la ciencia avance ni que la verdad salga a la luz. Si la religión rehúsa caminar al lado de la ciencia, esta marchará sola. 10. Solo las religiones estacionarias pueden temer a las conquistas de la ciencia, dado que estos adelantos solo son funestos para aquellas creencias que se distancian de las ideas progresistas y se inmovilizan en el absolutismo de sus dogmas. En general, poseen una idea tan mezquina de Dios que no llegan a comprender que si esas creencias asimilarán las leyes de la naturaleza reveladas por la ciencia, ello sería glorificar a Dios en sus obras. Mientras que con su ceguera prefieren honrar al espíritu del mal. La religión que no contradiga las leyes de la naturaleza no tiene nada que temer del progreso, puesto que es invulnerable. 11. El Génesis comprende dos partes: la historia de la formación del mundo material y la historia de la humanidad en su doble principio espiritual y corporal. La ciencia se limitó a la búsqueda de las leyes que gobiernan a la materia, y aún en el mismo nombre solo estudió su envoltura corporal. Desde ese punto de vista, llegó a determinar con gran precisión las principales partes del mecanismo del universo y del organismo humano. Gracias a esa labor, de importancia capital, pudo completar el Génesis de Moisés y rectificar sus errores. Mas la historia del hombre, considerado como ser espiritual, se asimila a un orden especial de ideas que no son del dominio de la ciencia, motivo por el cual no han sido objeto de sus investigaciones. Entran en la órbita del estudio de la filosofía. Pero ésta solo formuló sistemas contradictorios, partiendo de la espiritualidad pura hasta llegar a la negación del principio espiritual, e incluso a Dios mismo, sin otras bases que las ideas personales de sus autores, y dejando el problema sin solucionar. 12. Sin embargo, este problema es para el hombre el más importante, ya que se relaciona con su pasado, y también con su futuro. El problema del mundo material le toca solo indirectamente. Lo que más le interesa saber es dónde viene, y hacia dónde va, si ya ha vivido, y si vivirá otra vez, así como la suerte que le está destinada. Sobre estos interrogantes la ciencia guarda silencio. En cuanto a la filosofía, si bien sus opiniones son contradictorias, al menos abren una discusión al respecto, y esa es la razón por la que muchas personas se ubican junto a ella, prefiriéndola antes que a la religión, que no ofrece ninguna oportunidad de libre examen. 13. Todas las religiones están acordes en algo: la existencia, el alma, aunque no la demuestren. Mas no se ponen de acuerdo sobre su origen, su pasado, su porvenir, ni tampoco, y he aquí lo esencial, sobre las condiciones de las que depende su suerte futura. En su mayoría, imponen un determinado cuadro del futuro a sus fieles que solo pueden admitirse por la fe ciega, pero que no tolera un análisis serio. En sus dogmas, el destino del alma está ligado a las ideas que del mundo material y del mecanismo del universo se tenían en los tiempos primitivos, lo que resulta inconciliable con el estado actual de los conocimientos. No resistiría ni al examen ni a la discusión, motivo por el que proscriben a uno y a otra. 14. La duda y la incredulidad nacieron de estas divergencias, en las que se juega el porvenir del hombre. La incredulidad hace a la vida penosa. El hombre enfrenta con ansiedad al desconocido mundo al cual más tarde o más temprano deberá ingresar. La idea de la nada le angustia. Su conciencia le dice que más allá del presente hay algo esperándolo, pero que su razonamiento, ya maduro, le impide seguir aceptando las historias que acunaron su infancia, y no puede tampoco seguir tomando alegorías por realidades. ¿Cuál es el sentido de estas alegorías? La ciencia rasgó el velo, mas solo en parte, pues no le ha revelado todavía lo que más le interesa conocer. Pregunta en vano, pero no tiene respuesta pronta ni apropiada para apaciguar sus aprensiones. Por doquier ve cómo se contradicen la afirmación y la negación, sin que ambas posiciones antagónicas estén en condiciones de presentar pruebas positivas en favor de sus concepciones. De ello nace la incertidumbre, y esa incertidumbre, en lo que atañe a la vida futura, hace que el hombre se vuelque con un cierto delirio sobre las cosas de la vida material. Es el inevitable efecto de las épocas de transición. El edificio del pasado se derrumbó ya, y el del futuro aún no se levantó. Podemos comparar al ser humano como el adolescente que no posee ya las creencias inocentes de sus primeros años, mas no es dueño aún de los conocimientos propios del mundo adulto, solo cuenta con vagas aspiraciones que no sabe definir. 15. Si el problema del hombre como ente espiritual es todavía hoy una mera teoría, se debe sin duda a la falta de medios directos de observación, los cuales, en cambio, se han tenido para estudiar al mundo material. El terreno, por ello, permaneció virgen para nuevas concepciones. El hombre anduvo errante de sistema en sistema, hasta que descubrió las leyes que gobiernan a la materia y aplicó el método experimental. En el orden moral, ocurrió lo mismo que en el orden material. Para fijar las ideas, faltó el elemento esencial, el conocimiento de las leyes del principio espiritual. Ese conocimiento estaba reservado a nuestra época, como el descubrimiento de las leyes de la materia fue obra de los dos últimos siglos. 16. Hasta el presente, el estudio del principio espiritual, comprendido en la metafísica, fue puramente especulativo y teórico. En el espiritismo, este estudio es experimental. Con la ayuda de la mediumnidad, mejor estudiada y más generalizada y desarrollada en nuestros días que en el pasado, el hombre se encuentra en posesión de un nuevo medio de observación. La facultad mediúmnica ha sido para el mundo espiritual lo que el telescopio para el mundo sideral o el microscopio para el mundo de los microorganismos. Ha permitido explorar y estudiar de viso sus relaciones con el mundo corporal, aislar en el hombre vivo al ser inteligente del ser material y verlos actuar separadamente. Una vez relacionado con los habitantes de ese mundo, se ha podido seguir al alma en su camino ascendente, en sus migraciones, en sus transformaciones. En una palabra, se ha podido estudiar al elemento espiritual. Eso era lo que les faltaba a los estudiosos del Génesis para comprender y rectificar los errores. 17. El mundo material y el espiritual están en contacto incesantemente. Son solidarios entre sí, los dos tienen su parte activa en el Génesis. Sin el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual, sería imposible tener una concepción integral del Génesis. Así como al escultor, le escapa a sus posibilidades el dar vida a una estatua. Solo en nuestros días, aunque ni la ciencia de lo material ni tampoco la de lo espiritual hayan pronunciado la última palabra, el hombre posee los dos elementos necesarios para arrojar luz sobre este difícil problema. Eran necesarias ambas llaves para llegar a una solución, si bien aproximada.